Saludos, manada. Muy buenas noches. Esto es Misterios del Metal, capítulo 5. Mayhem, la sangrienta historia del black metal. Noruega, estado de bienestar, pacifismo, desarrollo, progreso, conciencia social. Vamos, un ejemplo, ¿no? Y una aspiración, yo qué sé, lo que todos querríamos, ¿no? Una idea que nos gustaría que fuese nuestro propio país. Pues fue allí donde se dio origen a una de sus variantes más extremas, el black metal, y la que es posiblemente la banda más influyente y con la historia más sangrienta, Mayhem. Banda inspirada en grupos como Bathory, Venom, Slayer, Motorhead y, por ejemplo, Celtic Frogs. Mayhem fue fundada en 1984 por el guitarrista y vocalista Eastin Obser, alias Jurun Nemoth, que principalmente era conocido por ser uno de los guitarristas más reconocidos en la escena del black metal noruego, pero también por ser sospechoso en un asesinato. Como bajista en la banda estaba George Stordbutt, también conocido como Necrobutcher, y el guitarrista Kedil Mahim, conocido solo por su apellido. El nombre del grupo está tomado de una canción de Venom, Mayhem with Mercy. Estos jóvenes tenían en común ideas que van muy en contra, ¿no?, de lo que se considera normal en los países nórdicos. El satanismo, paganismo, la exaltación de lo nórdico, la violencia y sobre todo la muerte eran parte de sus ideales, como se ve constantemente, sobre todo reflejado eso, en sus letras. Y en sus actuaciones, sobre todo, plagadas de sangre, autolesiones y hasta empalamiento de animales muertos, que se dio el caso. Después del lanzamiento de la demo de Pure Fucking Armageddon, Jurun Nemoth reclutó primeramente a Masaya y a Maniac como vocalistas en 1986 y se centró en su carrera como guitarra. Con Maniac, Mayhem registró el primer álbum de la banda, Deathcrash, en 1986 y 1987. La versión inicial fueron de unas 1000 copias, se agotó rápidamente, fue reeditado posteriormente en 1993. Luego, ya os contaré por qué. A mediados del año 1988, Mayhem y Maniac dejaron la agrupación, este último debido a una depresión. Sus posiciones fueron ocupadas por el vocalista sueco conocido como Death y el batería Jan Axel Blower, alias Hellhammer. Death fue un personaje obsesionado con la muerte al que le acompañan numerosas anécdotas y leyendas. Y es que era propenso a realizarse cortes en los conciertos delante de todo el mundo, cortes de los cuales sangraba profusamente, llegando incluso, bueno, en alguna ocasión a ser ingresado tras alguna actuación, ¿no?, por haber perdido demasiada sangre. Tenía una personalidad muy negativa y pesimista, por lo que posiblemente, pues eso, sufriría algún tipo de depresión, como así confesaron después algunos de sus amigos y compañeros. Con él como vocalista, la banda se hizo famosa, desde luego por este tipo de espectáculos en los conciertos, ¿no? Death a menudo pues eso, se cortó con cuchillos de caza, con vidrios rotos. Además, con frecuencia tenían cabezas de cerdos u ovejas empaladas en estacas y plantadas en la parte, como en la parte delantera, ¿no?, del escenario, mientras ellos actuaban. En 1990, los miembros de Mayhem se trasladaron a una casa vieja en el bosque, cerca de Oslo, donde comenzaron a escribir canciones para su próximo álbum, The Mysteries of Satanas. Y el 8 de abril de 1991, Death fue encontrado muerto en la propiedad de la banda. Causa de la muerte: suicidio. El vocalista fue encontrado por Euronymous con las venas de las muñecas cortadas. Y bueno, hay un balazo increíble de escopeta en la cabeza. La nota de suicidio de Death decía así: disculpen por toda la sangre. Salud. E incluyó una pequeña disculpa por haber disparado el arma en el interior. Euronymous, en lugar de llamar a la policía, corrió a una tienda cercana, compró una cámara desechable y fotografió el cadáver de su compañero. Llegó incluso a reorganizar algunos objetos para hacer más impactantes las imágenes. Por causas ajenas a la formación, a la banda, una de las tantas fotografías que se sacaron con el cadáver y bueno, y con lo que hicieron allí, pues fue robada y utilizada después como portada de un disco pirata, un disco titulado Dawn of the Black Heart, un disco pirata en vivo. Un tiempo después, el batería de la banda, Hellhammer, reconoció que él y Euronymous guardaron algunos fragmentos del cráneo de Death y se hicieron colgantes con ellos para recordarlo. Para colmo, ya poco después, bueno, surgieron rumores de que Euronymous se preparó un guiso con los trozos de cerebro de Death y llegó a decir haber dado estos colgantes a amigos, a los músicos que él consideraba dignos de su posesión. Occultus, quien tomará brevemente la posición de vocalista tras el suicidio de Death, comentaba: Death no era humano. Se veía a sí mismo como una criatura de otro mundo. Comentaba que había tenido muchas visiones, que su sangre se le había congelado en las venas, que se sentía muerto. Esa es la razón por la que tuvo ese nombre. Sabía que iba a morir. El suicidio de Death afectó tanto a Necrobacter que se fue de Mayhem, dejando a la banda con solo dos integrantes. En 1993, Live and Lift It fue lanzado como homenaje de la banda The Dead. Debido a cómo se tomaron esta noticia, o cómo la trataron más bien los medios de comunicación, y también la excesiva atención de la policía, Euronymous se vio obligado en todo este tiempo, lógicamente, a cerrar su tienda de discos. Desde luego, su vena satánica les empezaba a pasar gravemente factura, ¿no? En junio de 1992, con la ausencia de Death y Necrobacter, Thor Mertor se encargó a partir de ese momento de ser el vocalista y Bart Vickers se encargó del bajo. Este último, en junio de 1992, incendió la iglesia de Bamford, una construcción medieval de madera que se encontraba entre las más antiguas de Noruega. Acto que, lógicamente, pues afectó a la pacífica sociedad noruega, ¿no? Y que, bueno, claro, lógicamente también le dio, quieras que no, una fama al black metal de la que hasta en ese momento escarecía, sacándolo del circuito underground en el que se encontraba y dándole incluso, pues eso, trascendencia incluso internacional. A este incendio, atención, le siguieron otros hasta completar más de 50 en un periodo que abarcó 6 años. Profanaciones de tumbas, también pintadas satánicas en cementerios, llegaron a culminar con el asesinato, todas estas actuaciones de un gay a manos del joven Bart Ethan, en aquel entonces dependiente de la tienda de Unibus. Y la historia, manada, da un cambio completamente radical cuando en agosto de 1993, coincidiendo con el lanzamiento del álbum, Unimos y Vikings habían conspirado para hacer estallar la catedral de Nidaros, que aparece en la portada del álbum. Pero algo chafó ese plan y algo también retrasó el lanzamiento del álbum. ¿Os podéis imaginar qué? El asesinato de Unimos en agosto de 1993. ¿Cómo murió?, os preguntaréis. Pues a manos de su compi. 10 de agosto de 1993. Bart Vickers asesinó a Unimos. En esa noche, Vickers y un amigo del mundillo, Raj, viajaron desde Bergen al apartamento de Unimos en Oslo. A su llegada se inició un enfrentamiento que terminó cuando Birkens apuñaló fatalmente a Unimos. Al entrar en su casa, Birkens afirmó que fue atacado por Unimos y solo se defendió usando una pequeña navaja con una hoja de 8 centímetros que luego casualmente terminó en la cabeza de Unimos, causándole su muerte. El cuerpo fue encontrado fuera del apartamento con 23 heridas de corte. 2 en la cabeza, 5 en el cuello y 16 en la parte posterior. Birkens confesó que Unimos había planeado torturarlo hasta la muerte. Por lo visto, el conflicto no deja de ser eso, una lucha de egos, un miedo uno del otro sabiéndose de lo que eran capaces, ¿no? Utilizando una reunión sobre un contrato sin firmar como pretexto. Birkens afirma que su intención era la de devolver a Unimos el contrato sin la firma y decirle vete a la mierda. Pero según su testimonio, Unimos fue el primero en atacar. Anécdota aparte, sea real o no, Birkens defiende, ¿no?, que bueno, que la mayoría de los cortes que la víctima tenía fueron causados por los vidrios rotos que habían caído durante la lucha en el suelo. Así, Birkens fue detenido a los pocos días y unos meses más tarde fue condenado a 21 años de prisión por los incendios provocados en iglesias, catedrales y demás. Y lógicamente por el asesinato de su compañero de banda. Con solo Hellhammer como único integrante, Mayhem dejó de existir para siempre. añadir que, bueno, en mayo de 1994, The Mysteries Dom Satanas fue lanzado oficialmente y dedicado a Euronymous. Su lanzamiento se había retrasado debido a las denuncias presentadas por los padres de la víctima, quien, bueno, se oponían lógicamente también, ¿no?, a la participación del bajista Birnex en el álbum. Según el asesino, Hellhammer, bueno, aseguró a los padres que, bueno, que regrabaría esas pistas, cambiaría esas pistas del bajo, dejándolo fuera de toda participación. Pero bueno, al parecer Hellhammer, por lo que sea, al final no lo hizo, por lo que el álbum cuenta con las pistas originales de Birkenstock. Ya sabéis, manada, hay que tener cuidado con la parte oscura, ¿no?, del satanismo y demás a la hora de mezclarlo, ¿no?, con el black metal. Buenas noches, manada.